Como decíamos en la primera edición del Informativo Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, ayer se presentó el Banco de la Música Independiente para Radios de todo el país. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación con Diego Boris, que es titular del Instituto Nacional de la Música. Hola Diego, bienvenido al Informativo de Farco. Flavia Campeis te saluda. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo andas? Bien, la verdad que bueno, contento de estar aparte en una red de radios comunitarias que estuvimos juntos peleando codo a codo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y justamente parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual habla de esto, de la posibilidad de que en las radios se pase música nacional, música de artistas incluso independientes, como es lo que se propone desde el banco que se creó. Contanos un poco acerca de esto, en qué consiste y cómo fue el trabajo para lograrlo que ayer finalmente se presentó. Bueno, la primera etapa fue la posibilidad de conseguir en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual empezar de a poco a terminar con lo que es el monopolio de la difusión, que bajo la lógica del mercado solo difundía aquello que en algún sentido ya estaba acordado con un sector de la industria musical, ¿no? Entonces los medios de comunicación concentrados en alianza con lo más negativo de la industria musical garantizaba una difusión que estaba alejada de la mayoría de los músicos. Entendiendo de que la posibilidad de poner a circular un material es un derecho que tiene cualquier creador, después los medios de comunicación, por supuesto, que tienen la libertad de elegir, se logró en la Ley de Servicio de Comunicación, artículo 65, que el 30% de la música emitida sea de origen nacional y la mitad de producción independiente, siendo el primer y único país del mundo que garantiza la difusión del músico, porque acá en este caso producción independiente está definida por ley cuando el músico es dueño del máster, o sea, es dueño de los derechos de comercialización de su obra. Pero luego, para poder implementar esto lo dice la letra de la ley, hubo que trabajar mucho. ¿Para qué? Para generar un listado de discos producidos en forma independiente, donde el músico acredite que es el dueño del máster. Esto se hace legalmente con un trámite en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con lo cual está legalmente comprobado que el músico es dueño del máster. Y luego de eso se pasó otra etapa, que es que las radios, sobre todo más grandes, decían que no tenían acceso a comprar ese material. Entonces, para garantizar la difusión y evitar las excusas, se creó el Banco de Música Independiente, donde las radios se tienen que loguear. Esto no está disponible para cualquier usuario. Si ingresan a musicaindependiente.org van a poder ver el banco, pero no escuchar ni bajar canciones, porque si no sería piratería, pero sí está garantizado para las radios que se puedan loguear, ¿no? Y en base a ese logueo acceder justamente a los 800 discos que están su autorización firmada, donde las radios pueden descargar las canciones para difundirlas cumpliendo con el artículo 75. ¿Qué requisitos debe cumplir una radio para poder acceder a esa base de datos? No, básicamente tener un correo a nombre de la radio, después el sistema está justamente con la clave fiscal de la HIP, eso para garantizar la declaración jurada. Las radios que facturan 2 millones o más de millones de pesos, 2 millones de pesos por año, tienen la obligación de enviar una declaración jurada digital todos los meses. Las radios que facturan menos de eso tienen la obligación, pero puede ser una planilla escrita. La declaración jurada, que es el caso de la radio que factura más de 2 millones, que son aproximadamente unas 200 radios en la Argentina, justamente tienen que enviarla todos los meses escribiendo día y hora de emisión de la canción, el intérprete principal, el compositor, si es independiente y si es nacional. Eso después se cruza con el listado justamente de canciones independientes, de discos independientes, y ahí está el porcentaje real que la radio está cumpliendo. Y en base a los músicos que quieren participar de este banco de la música independiente, ¿cómo pueden hacer para ser parte de este grupo de música que pueden descargar las radios? Bueno, acá hay una especie de garantía de que tiene que existir el disco físico, o sea que alguien lo tiene que ver. Por eso desde la FAMI, en ese momento yo era presidente de la FAMI cuando se firmó el convenio con la AFCA, con Sabatella, lo que se hizo fue federalizar fuertemente la recepción del material. Por eso si alguien vive en Rosario, tiene el Cubil, Músicos Independientes de Rosario, para acercarle físicamente el material y los músicos puedan comprobar, pidiéndole tal vez si necesita algún otro requisito, como es el formulario de obra publicada de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que certifica que es el dueño. Entonces, el Cubil está en condiciones de subir ese material al Banco de Música Independiente. Si es en Santa Fe Capital, está su rock o su música ahora, que justamente tiene personalidad jurídica y también está facultado, y así en Santiago del Estero, Amunis, en Salta Mías, ¿no?, en Córdoba, Unimug, en Villa María o Sonar en Córdoba Capital, y así son 25 organizaciones de músicos en diferentes lugares del país. Si el músico está alejado de cualquiera de esas organizaciones, enviar un correo a info@musicaindependiente.org o entrar a musicaindependiente.org y buscar ahí a dónde se tiene que comunicar. Pero se trabajó para que haya lugares físicos en todo el país, pero también para que haya la posibilidad de hacerlo en forma virtual, con otros requerimientos para comprobar de que realmente el disco existe, pero posibilitarlo en todo el país. Diego, Pepe Frutos te saluda aquí desde el informativo de Farco. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Te quería consultar por la cantidad de música que nos decías que hay ahora. Ahora hay 800 discos. Claro, hay 800 discos y hay 700 que esperan ser subidos, porque se está comprobando si realmente cumplen con todo, cosa que probablemente en un mes haya casi el doble de los discos que hay ahora. Ajá, ¿y esa cifra es mucha, es poca? ¿Ustedes creen que hay mucha más música independiente dando vueltas por ahí, que por ahí no está vinculada a los grupos de músicos? Sí, hay muchísima música independiente. De hecho, en el Excel, en el listado, hay 4.000 discos censados. Pero hay algunos que los grupos ya no están vigentes, entonces nadie se encargó de acercar el disco. Y esto también es una construcción, que esto se presenta hoy, pero tenemos que dentro de 10 años sigue existiendo. Entonces, a medida que los músicos también van confiando y van creyendo en este proyecto del Banco de Música Independiente, y que realmente se puede cambiar la realidad, porque mucha gente creía de que todo iba a ser lo mismo, de que no iba a cambiar nada porque las radios no iban a querer, y eso, bueno, hay una voluntad de la AFCA y hay un trabajo de la FAM, del Instituto Nacional de la Música, para que esto se haga. Cuando uno entra al banco, no sé si ustedes lo pudieron ver, ve discos históricos como un par de discos de Almendra, Aquelarre, Vito Nevia, después está Pez, está Bum Bum Kid, Gabo Ferro, Onda Vaga, El Otro Yo, Tres Loco, y cientos de músicos que por ahí todavía no están difundidos, pero que con esto lo van a estar. O sea que no es un banco de música marginal, es un banco de música producida en nuestro país, que tiene como función también, en algún punto, discutirle a la lógica del mercado cuál va a ser la música que va a escuchar, que va a sonar por las radios en la Argentina. Diego, ¿y se piensa hacer alguna campaña de difusión o comunicaciones directas con las radios que tienen sus registros el AFCA, como para que esto llegue más allá de sí, una sí, comunicación que se ha difundido, digamos, más allá de la noticia que ha aparecido ahora, para que tampoco, por esto que vos decías antes, que aparte de que no tengan excusas porque el banco de música existe y tienen de dónde sacar esa música para cumplir con el 15% de música independiente y con el 30% de música nacional, que también les llegue la información de que eso existe? Me parece que vía AFCA, lo de cómo se está fiscalizando a esas 200 radios que tienen la obligación de la planilla digital, probablemente en breve se inicie con multas, con sanciones, porque ya no hay ninguna excusa para cumplir, pero la AFCA, mediante sus canales de comunicación con la radio, lo va a acercar. Muy bien. Hoy salió una nota en Página 12, digo, nos estamos moviendo mucho para difundirlo en el ambiente de músicos, pero para la radio va a llegar la comunicación formal por la AFCA. Bien, Diego, desde aquí entonces va a salir en las radios comunitarias del país, porque es una gran noticia para todos nosotros y también para los artistas de nuestro país. Así que muchas gracias por esta información y vamos a seguir en contacto. Dale, seguimos en contacto y un abrazo grande por ocuparse de estos temas. Estábamos hablando con Diego Boris, titular del Instituto Nacional de la Música, a partir de la creación del Banco de la Música Independiente, al que podrán acceder todas las radios del país.